El libre pensamiento es filosóficamente libertario, crítico, racional, sensible, diverso, multicultural. Es libre de fronteras y solidario, con compromiso social para lograr una sociedad mejor que encuentre la diversidad como un valor y la felicidad como una meta. Fernando Losada nos introduce en el mundo del libre pensamiento. De la mañana, 5 minutos, continuamos en el mañanero. Bajó la temperatura. ¿Vieron que les dije a Colombo y a Inchaurrondo cuando estábamos viniendo a comprar la yerba que hacía más frío? Exactamente, bajó un grado la temperatura. Hace 3 grados 6 décimas y la sensación térmica 8 décimas de grado. ¿Cómo puede ser posible esto? Pero se ve el doble. Pasamos de 300 a 600 metros. Prefiero más temperatura y menos visión. Bueno, no puede ser. Más frío y más visión en este momento en la ciudad de Mar del Plata, donde recibimos al señor Fernando Losada. Fer, buen día, bienvenido nuevamente. Buen día. ¿Qué tal? Feliz Día del Ingeniero, que pasó hace un par de días, pero te saludamos al aire. El 16, ¿no? El 16, sí, hace un montón de días. Pero bueno, no te vimos desde ese día. Bueno, no, bien. No es demasiado trascendente. ¿No se juntan los ingenieros en el día y, no sé, miden cosas? Por ahí se juntan, no sé. Por lo menos comen algo. No sé si es muy cargo de que es ingeniero. No, ni ahí. No, igual me gusta mi profesión, pero no, es como que no. Pero no los ingenieros. Claro, no. Vos estás en ingeniero yo, no el resto de los ingenieros. Es una parte, qué sé yo, no es tan, digamos, no define tanto mi identidad la ingeniería, es una parte. Sí, el libre pensamiento. Lo define un poco más por ahí, sí. Sí. Me identifico más con esa parte y quizás le he dedicado más tiempo que la propia ingeniería, aunque vivo de eso y es una profesión que me gusta como para ganar el dinero suficiente para existir, ¿no? Claro. Para sobrevivir, pero sí. Pero disfruto lo que hago también, ¿eh? Bueno, por el lado de la ingeniería. Algún día por ahí hablamos de eso. Algún día tendremos la columna de ingeniería. Claramente. En algún otro momento. Podremos hacerlo. Por ahora seguimos hablando de libre pensamiento. Bueno, vamos a hacer un poquito de historia y después vamos a introducirnos en lo que es el Congreso, lo que fue el Congreso Eucarístico Nacional en Tucumán, ¿no? En Tucumán. Queda claro que la Argentina, la historia de la República Argentina, está marcada por esa tensión entre laicismo y clericalismo, ¿no? Más o menos allá entre 1850 y 1920, el país se encontró inmerso en un proceso que podríamos decir de secularización o de laicización. O sea, hubo un periodo muy fuerte donde la Iglesia Católica tuvo una gran influencia, sobre todo en lo que tenía que ver con el Estado mismo, y de a poco se empezó a abandonar la religión de Estado. O sea, las dos primeras constituciones, las constituciones unitarias, allá de, creo que es la de, si no recuerdo mal, 1916... La de 1816 y la de 24. Y 24, exactamente. Las dos constituciones unitarias hablaban de una religión de Estado, ¿no? De, la constitución que se llamó liberal, la de 1853, bueno, ya abandona la religión de Estado, dejando, digamos, algunos privilegios para la Iglesia Católica, como el artículo 2 de la Constitución Nacional, que sobrevive al día de hoy, que dice que el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano, pero no es un sostenimiento ideológico, sino económico, y que bueno, ya sabemos las consecuencias que tiene al día de hoy eso. Pero bueno, más o menos en la década del 80, de 1880, empezó un proceso bastante fuerte de secularización. Y bueno, los tribunales eclesiásticos se subordinan a los tribunales civiles en 1881, el Congreso Pedagógico de 1882, la ley que más tarde después desemboca en la ley 1420 de enseñanza laica gratuita y obligatoria, que se sanciona en 1884, la ley de registro civil también de la misma fecha, el matrimonio civil en 1888, la secularización de los cementerios también en esa misma fecha, algunos proyectos de divorcio vincular. Uno muy, muy pequeñito y fugaz de 1888 también, y uno muy interesante del diputado Olivera, que ya lo hemos hablado acá, del año 1900-1901. Después la reforma universitaria de 1918, donde se saca el clero de la educación superior, el sufragio secreto obligatorio universal para votantes masculinos en 1912, y la normatización de los abortos no punibles, artículo 86 del Código Penal, en 1920, ¿no? Esto, digamos, fueron los hechos que decía que tendían a secularizar el Estado argentino. Bueno, debido a esta serie de acciones y normativas, la Iglesia Católica Apostólica Romana se declara en rebeldía y se rompen las relaciones con el Vaticano durante bastante tiempo, hasta principios del 1900, donde de vuelta con Roca, se habían peleado con Roca, y con Roca vuelven a restablecer los vínculos. Bueno, la Iglesia tenía que, o quería recuperar terreno, el terreno perdido que el laicismo había logrado que vaya donde tiene que ir. Y bueno, los congresos eucarísticos nacionales e internacionales fueron justamente una de las estrategias, ¿no? Y el primero fue hace casi 100 años, para el centenario de la independencia, ¿no? El último, claro, para el bicentenario, el primero fue en julio de 1916. Bueno, los congresos, ¿qué son, no? Los congresos eucarísticos nacionales o internacionales son asambleas de la Iglesia Católica, donde hablan de la Eucaristía, donde fieles se reúnen durante unos días en una ciudad que se elige para dar culto a este, digamos, dogma católico, que sería el lo que decía recién, la Eucaristía, y por eso se llama Congreso de Eucarísticos. Pero no solo es un evento religioso, también es un evento político. Claramente. ¿No? No tienen una fecha determinada, no se hacen cada determinado tiempo. Uno ve que hay 11 congresos en 100 años, podría pensar que más o menos cada 10 años se hace uno, pero no es así. Puede pasar mucho tiempo hasta que se haga uno, se pueden hacer dos muy cercanos, ¿no? Hubo uno que marcó principalmente nuestra historia, y es el de 1934, no un Congreso Eucarístico Nacional, sino uno internacional. El 32 Congreso Eucarístico Internacional, que se realizó en la ciudad de Buenos Aires, y explícitamente con el fin de purificar la Argentina del laicismo. Fue presidido por el cardenal Eugenio Pacelli, que más tarde se convirtió en el Papa Pío XII, ¿no? Conocido como el Papa de Hitler. Claro, claro. Gran apodo, sí. El Papa de Hitler. Sí. Hay un libro, les recomiendo un libro que se llama así. Se llama así, el Papa de Hitler. Sí. Lo escribió un inglés que lo defendía a muerte a Pío XII y logró tener acceso a los archivos del Vaticano para escribir un libro para profundizar en su defensa, y terminó escribiendo un libro que decía todo lo contrario. Cuando pudo acceder a un poco más de información, escribió un libro que realmente se los recomiendo. Y bueno, tiene exactamente ese mismo título. Ahora no recuerdo bien el nombre del autor, pero es fácil de ubicar. Bueno, Pacelli viajó por el mundo firmando concordatos con todo dictador que andaba por ahí, y firmó el concordato imperial con Hitler, ¿no? Justamente para proteger a la Iglesia Católica de los católicos en Alemania. También era marcado antisemita. Bueno, cuando Pacelli llega al país, es llevado junto al presidente Justo en ese momento en el vehículo presidencial, exhibiéndose por la ciudad de Buenos Aires, y bueno, y ese día fue declarado feriado nacional, ¿no? Bueno, un ejemplo del motivo del encuentro, esto que decía que los encuentros eucarísticos, más allá de la motivación religiosa, tienen una motivación política, lo podemos ver en el discurso del 12 de octubre de 1934 de Martínez Subiría, nazi antisemita, que también, claro, ya le hemos dedicado alguna columna, ¿no? Era el jefe de prensa del evento, desde 1933. Y en el Teatro Colón, con motivo del Día de la Raza, en el marco de este congreso, frente al presidente Agustín Justo, recordemos que Justo era un militar golpista y que fue electo con fraude, no era un realmente estábamos democrático. Estábamos citando la llamada década de exactamente, claro. ¿No? Bueno, frente a Justo y al legado papal, a Pacelli y a un auditorio que colmaba, digamos, el Teatro Colón, dijo estas palabras que nos van a ilustrar muy bien cuáles eran los objetivos, parte de los objetivos de este congreso. Y dice así: tenemos la gloria de asistir al más grande de los congresos eucarísticos internacionales. Buenos Aires, foco de las miradas del mundo católico, es la nueva Jerusalén, a donde convergen los caminos de millones de modernos cruzados que vienen a adorar la hostia. Bien, queda bastante claro para dónde íbamos, ¿no? Bueno, durante el evento se realizaron diferentes encuentros, por ejemplo, el Día de los Niños. Ahí 107.000 niños recibieron su primera comunión compulsivamente. Esto de la construcción de un pueblo católico, claro. Bueno, esto era parte. Después, la Noche de los Hombres, ¿no? Donde... Dos por uno. Claro. Claro, bien. Sí, la Noche de los... Sí, bueno, ya vamos a hablar de eso. Pero bueno, 200.000 hombres fueron protagonistas de la Noche de los Hombres. Jornada de la Patria, esto siempre, la patria en sus discursos, ¿no? Sí, sí, claro. Estuvo dedicada a la Virgen de Luján, patrona de los congresos, del congreso, y unos 7.000 soldados recibieron la comunión y hubo también bautizados. El que no estaba bautizado lo bautizaron ahí y no había opción. La Virgen de Luján, en ese congreso eucarístico, se decide que iba a ser la patrona de la Argentina, la patrona de las escuelas, la patrona de los ferrocarriles, de las fuerzas de seguridad, de los caminos, por eso es en la ruta. En el punto cero, por ejemplo, de la ruta 2, vemos que está la Virgen de Luján, por los caminos, hoy se llaman, algunos de los ferrocarriles también tienen nombre de vírgenes. Bueno, esto es culpa de este congreso eucarístico. Y después se celebró el Día del Triunfo Eucarístico Mundial, donde más de 1.000.000 de personas concurrieron a Palermo, ¿no? Y declararon que la Argentina se encontraba en estado de gracia. Donde se hizo una monumental cruz. Una cruz que era, verla, busquen las fotos, vean la cruz, que era algo que te da miedo. No, es monstruosa. Es monstruosa, realmente es gigantesca. Bueno, después siguieron otro congreso nacional, el de Luján, para reforzar esta idea de que la Virgen de Luján era la patrona e instalar ese mito dentro del imaginario popular. Y en 1937, o sea, ahí nomás, se hace el segundo Congreso Eucarístico Nacional. Ya estábamos cebados. Sí. Ante el éxito, del público, hacemos el segundo. Y, bueno, estuvo nuevamente el presidente Justo también como protagonista. A pesar de que Justo no era católico. No era católico. Eso también es un tema interesante. Sabía dónde tenía que estar. Exactamente. Y se festejó el cincuentenario de la coronación pontificia de la Virgen de Luján, ¿no? Ahí tenés. O sea, se sigue reforzando, como decíamos, este mito en el imaginario popular. Después, el tercer congreso se hace en Santa Fe, en 1940, bajo la presidencia de Roberto Marcelino Ortiz, que tiene las mismas características que Justo. Después, el cuarto en Buenos Aires, en 1944, durante el gobierno de Farrell, ¿no? Para festejar el décimo aniversario del Congreso Eucarístico Internacional. Después, en Rosario, en el gobierno de Perón, en 1950... Luego, el de Córdoba, y el de Córdoba, que es el sexto, tiene una connotación muy particular. Se hace en 1959, inmediatamente después de que Frondizi promulga la ley Domingorena, en la cual, digamos, después de un largo debate de laica o libre, de la educación superior, si debía ser laica o libre, era una trampa también esto de laica o libre, si es laica es libre, pero bueno, lo que se hizo es legitimar a las universidades privadas básicamente católicas, y ahí es donde surge la UCA y otro montón de universidades. Bueno, en festejo de esto, ¿y dónde lo van a hacer al festejo de la ley Domingorena, la iglesia? En Córdoba, donde había sido la reforma educativa, ¿no? La reforma universitaria de 1918. Después el séptimo se hace en Salta, y ahí empiezan a hablar. Justamente lo hace en 1974 y se empieza a hablar se empieza a utilizar la palabra reconciliación, ¿no? El congreso se llama la reconciliación en Cristo. ya ahí empezamos, después de varios golpes de Estado, empiezan a utilizar ese término. Después, el octavo se hace en Buenos Aires, en 1984, en el cincuentenario del Congreso Eucarístico, y utilizan un lema bastante interesante: pan para la vida del mundo, ¿no? El noveno, en Santiago del Estero, en la época, en el gobierno de Menem, también se llama Jesucristo, pan de vida y esperanza de los hombres, y se hace inmediatamente después de la reforma de la Constitución, donde se saca que el presidente tenía que ser católico apostólico, claro, romano, ¿no? Y que había que evangelizar a los aborígenes, es otra de las cosas que se elimina. Y el décimo, en Corrientes, en el 2004, durante el gobierno de Néstor Kirchner, poquito antes del conflicto con Basioto, donde se produce una tensión muy fuerte entre el gobierno de Néstor Kirchner y Bergoglio, básicamente. Y el lema era bastante raro y decía: denles ustedes de comer. Ese era el lema del Congreso Eucarístico. Y tenía como título, pues era el lema y como título, reconciliación y solidaridad, porque empezaban los juicios, o ya se arrimaban los juicios a los genocidas, ¿no? Claro, claro. Exactamente. Por eso digo, los congresos son bastante políticos. Bueno, tenemos el Congreso Eucarístico Nacional que se celebró ahora en Tucumán hace unos días. ¿Cuál era el lema? Jesucristo, Señor de la Historia, te necesitamos, ¿no? Y esto me hace acordar mucho a la frase de Orwell, que dice que controla el presente, controla el pasado, y quien controla el pasado, controla el futuro. Bueno, hacia ahí apunta la Iglesia Católica Apostólica Romana. Así que esto, Jesucristo, Señor de la Historia, te necesitamos. Y en su logotipo aparece una representación de la Casa de Tucumán, lugar donde, bueno, se firmó el Acta de la Independencia hace 200 años. Y justamente el Congreso se hace en el marco del Bicentenario, ¿no? Dentro del himno oficial de este encuentro se puede leer la invocación al nacionalismo católico, donde dice: Jesús, celebramos a nuestra patria, ¿no? Gracias por la libertad, queremos ser nación, ¿no? En justicia y en verdad. Y en la oración oficial dice: en el Bicentenario de la Independencia de nuestra patria, agradecemos tu presencia constante en nuestra historia, ¿no? Esto es bastante claro, produce ninguna duda, ¿no?, hacia cuál es la estrategia de la Iglesia Católica. Para realizar el evento, el Estado cedió espacios públicos, ¿no?, como las facultades de Filosofía y Letras, la de Psicología, de Educación Física, de Derecho y de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional, y se dio a su voto en esas facultades. No se le cobró, obviamente, por estos espacios ni por los teatros estatales utilizados, a pesar de que la Iglesia sí cobraba inscripción para, claro, el evento. Qué buen negocio. Claro. Costaba más o menos entre 700 y 1000 pesos. Depende. Bien. Si querías comida o no querías comida. Claro. Y se vendía el CD del Congreso Eucarístico. Les recomiendo ver un par de videitos. Hay uno con una coreografía que se los recomiendo. El CD con los mejores momentos del Congreso Eucarístico. Sí, sí. No, pero hay un CD con una, hay un video con una coreografía en YouTube del himno del Congreso Eucarístico. Se los recomiendo. Dos jóvenes haciendo un acorio que es realmente interesante. Ellos dicen que superaron las 220.000 personas, así que si todos se inscribieron, acá estamos hablando más de 200 millones de pesos de facturación, ¿no? Pero bueno, no sabemos cuál es el porcentaje de inscripto, porque además la Iglesia no rinde cuentas de nada. Bueno, por órdenes del Episcopado, se decidió que la cobertura del acto protocolar solo sea cubierta por hombres vestidos de traje. Sí, hablamos de ese hermoso momento. Sí. Solo hombres de traje. Exactamente. Bueno, recordemos que en el Congreso ya de 1934 se hizo la Noche de los, claro, Hombres, ¿no? Bueno, parece que en 100 años no han evolucionado demasiado. Bueno, periodistas de Tucumán decidieron autoconvocarse en las puertas del Teatro San Martín y protestar, ¿no?, por esta clara discriminación hacia el género femenino. Y las redes sociales fueron las que primero estallaron en repudios. Rápidamente borraron los comunicados y los tweets de la página oficial y negaron el hecho, dijeron que fue un malentendido. Pero acá tengo una captura de pantalla del tweet del Congreso Eucarístico Nacional Tucumán 2016, @CENTucumán2016, con el loguito, para que no quede duda, dice 8:21 p.m. 15 de junio del 2016. Y acá claramente dicen: no se trata de discriminación. Por órdenes episcopales, lo que acompaña al cardenal debe ser varones. Ya está bueno eso cuando hacen. No es discriminación, claro, pero vos no podés entrar, claro, por ser mujer. Sí, sí, tremendo, tremendo. Así que bueno, al que lo quiera, que tengo la captura de pantalla. Y ahí la rápidamente nuestra operadora Violeta me mandó el video. Es enternecedor. Ah, sí, sí, no tiene desperdicio. Un chico y una chica bailando la coreografía oficial del Congreso Eucarístico Nacional. Yo creo que si lo llega a ver Monseñor Aguer, sí, bailando de esa manera tan insinuante. Sí, él se quejó de la Tigresa del Oriente, pero acá no está. Mira la coreo que te tiene. No está muy lejos, Bueno, eso sí. Hubo un acto en el Teatro San Martín y dicho evento contó con la presencia de la contadora y directora de Educación Pública y Privada de Tucumán, Mónica Marsilia, quien escuchó atentamente a Monseñor Eduardo Martín, obispo de Rosario y director de la Comisión de Educación de los Obispos, el cual le dio cátedra. Y bueno, la charla de este monseñor se trató de la misericordia dentro de la historia. Otra vez la historia en el discurso clerical. Bueno, la celebración de la Santa Misa del 11º Congreso Eucarístico Nacional estuvieron presentes el señor gobernador de la provincia de Tucumán, Juan Mansur, el presidente subrogante de la Honorable Legislatura de Tucumán, ministro Regina Amado, el fiscal de Estado Daniel Leiva, ministro de Educación Juan Pablo Lichtmeier y ministro del Interior, señor Miguel Acevedo, y la ministra de Salud, doctora Rosana Chala. Tremendo, porque todo el gabinete, perdón. Sí. No solo todo el gabinete, sino todos los poderes del Estado. ¿No? Acá la influencia de la Iglesia realmente es espantosa, sobre todo a partir de la papabanía, y preocupante, ¿no? Realizar una enorme campaña provida en la vía pública, y los espacios públicos de la ciudad fueron decorados, o sea, se habló de la ciudad eucarística, y fueron decorados con símbolos del culto católico, atropellando la libertad de conciencia del resto de la ciudadanía que no profesa ese culto o que lo profesa pero prefiere hacerlo de manera privada, ¿no? Bueno, Bergoglio mandó a su representante, el cardenal Giovanni Battista Re, el que no podía tener mujeres cerca, quien fue un firme candidato a suceder a Juan Pablo II y, bueno, perdió la puja con Ratzinger, ¿no? Es prefecto de la Congregación para los Obispos en el Vaticano, o sea, no es cualquiera este, quien en el 2009 justificó la excomunión de la madre de una niña de 9 años que abortó tras ser violada por su padrastro, ¿no? Ese es el que vino a presidir el Congreso. La excomunión también la extendió al equipo médico que realizó toda la operación, pero no al padre, ¿no? ¿Y por qué no al padre? Y esto es textual de Re. La violación es menos grave que el aborto, ¿no? Esas fueron las palabras del presidente del Congreso Eucarístico Nacional 2016, enviado por Bergoglio. Bueno, a la agencia de prensa católica, el gobernador de Tucumán, Juan Mansur, dijo: no tengo dudas de que los tucumanos estamos viviendo el acontecimiento más importante de la historia de Tucumán desde la independencia. Ah, menos mal, si no ya era un poco mucho, me parece. Un horror, ¿no? Bueno, la presidenta de la Nación, Gabriela Michetti, y el diputado nacional Sergio Massa se presentaron en el Museo de la Casa Histórica. Obviamente, no podían faltar. Claro, pero acá viene lo interesante, ¿no? Donde fueron recibidos. O sea, fueron recibidos. ¿Por qué? En la Casa Histórica. Claro. O sea, de Tucumán, sí. Los recibe. Recibieron la jerarquía eclesiástica. Jorge Lozano, o sea, el presidente de la Pastoral Social de la Iglesia, y Monseñor Jorge Casareto, obispo emérito de San Isidro, y miembro de la Comisión Episcopal de la Pastoral Social. O sea, la Iglesia los recibe en un lugar del Estado histórico, sí. A los funcionarios del Estado. O sea, ya estamos en el mundo del revés en esto, ¿no? Bueno, impulsado por la Iglesia en el marco del Congreso Eucarístico Nacional, referentes de distintos partidos también firmaron un acta para comprometerse en la lucha contra la pobreza y el narcotráfico, ¿no? Esto lo firmaron con la Iglesia. Entre los firmantes se encontraban el diputado nacional y presidente del Partido Justicialista, José Luis Gioia, el titular del Plan Belgrano, el radical José Cano, nada que ver con este que tenemos acá. Va, nada que ver, qué sé yo. La diputada nacional Silvina Lía de Pérez, de la UCR, sus pares Federico Mazo, de Libres del Sur, Graciela Camaño, de Frente Renovador, bueno, Fernando Pino Solana, el intendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro, y el presidente subrogante de la legislatura, Julio Silman, ¿no? O sea, de Estado laico ni hablar. Aparte, rindiéndole cuentas a la Iglesia Católica, realmente no alcanza con someterse en los Te Deum, en los actos pátricos, a la teocracia vaticana y ir a hacer genuflexo frente al clero, sino que ahora también se comprometen por escrito, ¿no? Bueno, el presidente Mauricio Macri fue aplaudido por la concurrencia que participaba en Tucumán en el acto de clausura de este 11º Congreso Eucarístico Nacional al pedir a Dios, en una plegaria, poder defender la vida desde la concepción. Eso dijo Macri. Impresentable. Y luego leyó una plegaria que tenía el mismo tono que la de oficial del Congreso Eucarístico, que tiene su plegaria, como decíamos hoy. Bueno, la Iglesia Católica pretende tener nuevamente la tutoría moral de en la República Argentina, ¿no? Esa es su ambición. Y bueno, pareciera de alguna forma que lo están logrando, porque el resto de la política, salvo la izquierda, no está presentando claramente políticas que tengan que ver con un Estado laico, ¿no? Bueno, esta bestia que justificó o que dijo que un aborto es más grave que una violación, deja en claro también esto que estamos diciendo, y dijo en su discurso de cierre: Dios bendiga a Argentina, formada por gente de diversa proveniencia que la fe cristiana y sus valores han amalgamado, ¿no? Lo de diversa, no sé dónde lo deja ahí. Dice: en una gran nación y unida y rica en recursos y en ideales, que en la fidelidad a sus tradiciones y a su identidad, la que ellos quieren construir, mira el futuro con esperanza, ¿no? El que ellos pretenden, claramente. Bueno, realizando una lectura del pasado y del presente de la Iglesia Católica en Argentina, claramente podemos inferir que se está buscando nuevamente erigir un relato apócrifo de la historia y construir, digamos, un imaginario popular donde el catolicismo romano sea indispensable para pensar la identidad nacional y, claro, un inevitable eje del articulado de la política. Y para rematar, esto lo deja más que claro, que cuando uno entra a la web oficial del Bicentenario, en bicentenario2016.gov.ar, está totalmente plagado de noticias del Congreso Eucarístico Nacional, donde debería haber solamente cosas que tengan que ver con el Estado y los festejos patrios, ¿no? Y dentro de la comisión asesora de los festejos del Congreso está, obviamente, la curia de Tucumán, ¿no? Así que, bueno, un horror, porque el clericalismo sin duda nos lleva a pérdida de derechos, o por lo menos a dificultarnos a adquirir nuevos, ¿no? Como el derecho a decidir de la mujer, por ejemplo, en este caso. Impecable, como siempre, Fer, este repaso por los congresos eucarísticos hasta llegar a este último aquí en la semana pasada, algunos días nada más. Fer, gracias como siempre y...